estamos aproximando a una pequeña vivienda de color amarillo y naranja donde presuntamente se realiza el proyecto de criadero de truchas, y vamos a constatar este hecho, un fuerte ventarrón de agua se ve en este sector. Verificamos que no hay truchas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores donde se una especie de estancos, hay estancos donde hay por lo menos donde no hay por lo menos ninguna trucha ni jocollos ni alevinos, al menos se puede percibir en este sector. No hay trucha en este sector. Es de lo que podemos observar a esta hora del mediodía. Observamos, no existe ninguna trucha acá en el lugar. No existe ningún lugar. Mientras tanto, varios compañeros de prensa van realizando las tomas necesarias para también tener la información precisa. No existe criadero de truchas en este sector. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estancos donde se puede observar acá, y no contienen por lo menos truchas. Solamente hay una caída de agua que podemos observar en este sector. Hay un compartimiento también, un compartimiento de estancos que existe en este sector. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 estancos donde debería de fomentarse la trucha, sin embargo no existe en este sector. Observamos otros estancos también de la misma manera, y por contrario se están deteriorando algunos estancos. Se están deteriorando algunos estancos acá, lo que se puede advertir en este sector. En el tercer estanco se puede observar ladrillos que están en su interior. Y poca agua ya en el tercer estanco va llegando en este sector. Es lo que se puede observar. Acá en el tercer estanco prácticamente existe dos ladrillos y agua seca. En acá también de la misma manera, el cuarto estanco de la misma manera está seca, y además de paso se está deteriorando la construcción en este sector. Esto es lo que ocurre acá en el criadero de truchas, que debería de fortalecerse por parte del gobierno nacional. Sin embargo, aún no existe esta construcción por parte del gobierno nacional. En el sexto estanco sí está cayendo agua, eso se puede observar en el sector. Cada uno de los estancos tiene una su propia forma de aducción de agua, tiene su propia forma de aducción de agua, y esta agua va trasladándose también igual hacia el manantial Silala, va alimentando también esta agua. Y en algunos sectores las cámaras, por ejemplo, están secas. Esto es lo que se observa acá en el sector del criadero de truchas sobre el manantial del río Será. Principalmente esta tubería está seca, que debería de alimentar el agua. Sin embargo, está seca, prácticamente no hay la circulación de agua en este sector. A esto es lo que podemos advertir. queridos oyentes, en este sector del criadero de truchas son 6 estancos en los cuales no existe ni un pececito, por lo menos nadando, ni alevinos. Seguramente será otra política del gobierno nacional la de construir estos acueductos. Además, estos acueductos están siendo alimentados por algún canalcitos, sumideros que hay en agua. Sin embargo, estas no tienen ningún, no tiene agua, por si acaso, tampoco peces. Eso es lo que se puede observar en este sector. Este es el audio ambiente que se puede observar acá en el sector del criadero de truchas, en la acá en el río Silala, en todo caso no río sino manantial Silala, en el lado boliviano. Observamos a varios estudiantes traer venir a este sector. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Yo soy Samuel Berna. Ya, ¿dónde vives tú? En la localidad que tengo, chico. Ah, yeah. ¿Y aquí ha habido algún pececito que has visto nadar vos? Sí, he visto, pero la última vez que vine hubo muchos peces, pero ahora ya no hay. ¿Qué ha pasado con los peces? ¿Se han muerto? ¿Se lo han comido? No sé, no te podría decir. ¿Hace cuántos años has visto? Como hace 2 años. 2 años, sabía. Uh-huh. ¿Solamente hasta esta altura estaba el agua o era más lleno? Era, no, más lleno era. Más lleno. Así. Ya. ¿Y en los 6 estancos había peces? Sí, en los 6 cambiaban de agua con una red. Ya. ¿No sabes por qué se ha desaparecido? No sé. Muy bien. Bueno, así vamos dialogando con algunos estudiantes en este sector, del sector del criadero de truchas, acá en Quetena Chico, donde se encuentra la construcción, por si acaso, del criadero de truchas acá en el lado boliviano. Ya, ahí vamos tomando algunas muestras de fotografía. Oh. ¿Y por aquí no hay no hay truchas? No hay. ¿No hay pececitos? Ahí hay, en ese estanque. ¿En cuál estanque hay? Allá. Ya, un cachito ya. A ver, vamos a hacer. ¿Y esto qué cosa es? Ah, aquí había los huevos de los truchas, los pequeñitos. ¿Esto era un depósito de este? Ahí están los chiquititos. Aquí es como tina, sí. Ah, como... Ajá. Mira, ahí sí, ¿qué era más? Ahí sí tienen su comida de un tipo polvito. Ya. Pero están desmantelados, ya le han sacado sus grifos. Bueno, eso es lo que puedo comentarles. Había un criadero de truchas, huevitos que se tenía que hacer, pero sin todo caso que tiene que incubarse. Sin embargo, estas ya no existen en el lugar. ¿Dónde me dices que hay truchas? En las piedras. ¿En ahí? Arms truchas. ¿Y eso? ¿Cuando había aquello, ahí lo han traído o...? Cuando tenían huevos, ahí lo iban a dejar. Y cuando crecían más, ahí lo iban a dejar. Ah, cuando crecían más ahí, lo traen aquí. Ajá. Ya. ¿Y esto existía siempre o no? No existía. Como tipo proyecto han hecho, ¿no? Uh-huh. Criadero ya. De truchas. Ya. Y de allá han colocado esto. Ajá. Los pescados han... Ahí pescas. Ya. Ya, ¿y aquí quién se alimenta aquí? Los soldados. Cuando una vez que crecen, se lo comen. Ah, yeah. Los soldados sí consumen. Ah, ¿chiquititos son? Sí, ahí. Dos. Yeah. ¿Y estos no se pasan, no se van al río? No, digo, al mar. Están cerrados. Ahí están cerrados. Pero aquí en el manantial no hay siempre trucha, ¿no? ¿O hay siempre? Había. Había. Cuando he venido, cuando han hecho primero el proyecto, sí. O sea, en el río, digo, en el manantial siempre había las truchas. Y en esos dos estancos hay. Sí, pero aquí más se reúnen, allá no. Pues. Ah, yeah. Mm. Bien. Pero no hay muchas truchas, ¿no? Hay tres represas, sectores donde por lo menos. Ya. Y en aquí hay algunas truchas en la primera represa. Ah, cierto. ¿Y en el desayuno escolar utilizan por lo menos truchas? No. Para... ya. Pero en este lado sí había. En este lado sí había truchas. Ah, y lo han traído. ¿De ese río? Sí. De ahí salió. ¿Y eso, el agua, a cuál lado va también? ¿Va igual a ese lado? Sí. Así. Ya. Muy bien, así vamos verificando en este sector en tres lugares donde había la trucha, pero lamentablemente no hay por lo menos una producción a gran escala, sino en represas convencionales que existe por el lugar, donde se ha podido identificar el criadero de truchas en este sector. Muy bien, así vamos verificando este sector, el criadero de truchas, pero de forma artesanal que existe en este sector. Es una represa, represas de piedras que están instaladas en este sector, donde en dos represas principalmente hay truchas, pero en la tercera no, solamente se recicla el agua. Y ese es trasladado también por una tubería blanca hacia el lugar.